but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while a year, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by, till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting night, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while, much updated ruin from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Fruit tree, no one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone. Hola, muy buenas, estamos en Mancine, por favor, en el 107.3 de la FM, o si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Para cualquier cosa, estamos en el teléfono 985-2981-37 y acaban de escuchar a Nick Drake con su canción Fruit Tree. La semana pasada empezábamos a hablar un poco de James Bond, hablábamos de todo lo que rodeaba las circunstancias a su personaje, a algunos aspectos del escritor, a algunos de los relatos escritos de la saga. Y ya comenzábamos con alguna película, concretamente con las cuatro primeras que se adaptaron de las novelas de Ian Fleming. para la pantalla, dejándolo en Thunderbolt, en Operación Trueno del año 1965. Vamos a continuar desde entonces para adelante, a ver hasta dónde llegamos. Y la siguiente película que se realizó para las pantallas sobre el personaje del agente 007 fue Solo se vive dos veces, You Only Live Twice, del año 1967, como decía antes. Es la quinta película de la saga, primera, que no será la única, pero que pasará después bastante tiempo, dirigida por Louis Gilbert, con guión del famoso escritor de aventuras juveniles, Roald Dahl. Siguen en sus papeles los actores que encarnan a Moneypenny y M.I.Q., es decir, Louis Maxwell, Bernard Lee y Desmond Llewellyn. En realidad se repetirá durante bastante tiempo esta terna. Y la música, de nuevo, es de John Barry. Una de las mejores bandas sonoras, probablemente. La canción central estaba cantada por la hijísima, de Frank Sinatra, Nancy Sinatra. Y sonaba de esta manera, a ver si la encontramos. No, esta no es. Un momento, por favor. Esa era la canción central de la película, interpretada por Nancy Sinatra. Repito, una banda sonora que cosechó en su época bastante éxito, no solo con este tema, sino con algunos otros de la propia banda sonora. Siguen muchos de los técnicos de anteriores películas, a resaltar Ken Adam, dentro del diseño de producción, con un cráter que se abría desde el suelo. Aquí era la de mi madre, vamos. También teníamos a Maurice Binder en los títulos de crédito. Y vamos con alguno de los gaches de la película. Primero, en la secuencia pretítulos de crédito, una motora de lona que cubría el cadáver de 007 cuando éste desciende a su tumba. Han planeado su falsa muerte para que pueda desenvolverse con más tranquilidad en la misión que le espera. La pequeña Leslie, que ya había sido utilizada en otras ocasiones, o por lo menos así parece de los diálogos entre Q y... y James Bond, no en ninguna película, pero probablemente saliera de algún relato literario. Se trata de una especie de autogiro volante que lleva ametralladoras a babor y a estribor, dos lanzacohetes que disparan misiles al aire, dos lanzallamas en cola, y también disparaba cortinas de humo, también minas aéreas que se arrojaban en paracaídas, además un casco de vuelo que contiene un tomavistas y un transmisor micrófono. Por último, le dan un gache que le permite abrir una caja de caudales y los japoneses también le dan, la tecnología japonesa también tiene su parte de importante dentro de la película, un cigarrillo que posee un mini misil. Vamos con las chicas Bond de esta entrega. Tenemos a Mia Hama, que hace de Kishi Suzuki, a Karin Dor, la única no japonesa del reparto, no oriental, que hace de Elga Brand, en un papel muy parecido, por ejemplo, al de Luciana Paluzzi en la aventura anterior, en Operación Trueno, a Kiko Wakabayashi, que hacía de Aki, y a Sai Ching, que hacía de Lin. Vamos con otro tema de esta película. Hasta ahí un bello tema de toques orientales. Vamos a continuar con alguna cosa más de la película. Hay multitud de localizaciones japonesas. La más importante es el castillo de Himeji, que era la sede del malo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Desde entonces no se ha podido volver a rodar allí porque al parecer se dañaron durante el rodaje algunos de los muros que protegían el castillo. Y evidentemente también se rodó en los estudios Toho, por supuesto en Londres, en Pinewood. Esto no lo vamos a repetir muchas más veces porque todas las películas las escenas británicas, las escenas de interior se ruedan en los estudios Pinewood, y dentro de Japón también se ruedan en Kagoshima, en Tokio y en otras localidades orientales como Hong Kong. Las escenas submarinas, como siempre, se rodaron, o muchas de ellas así se hicieron, en Nassau, en las Bahamas. Connery está empezando a encontrarse harto ya del papel importante que toma los gaches, de la dinámica que sigue las aventuras de James Bond. Ya verán que la siguiente película la roda Roger Moore, y aquí se espeta con los productores, que se explaya con ellos, le dice que ya no quiere volver a rodar, y así ocurre que en la siguiente película tienen que buscar a otro actor. La misión, con Spectra de nuevo de fondo, es que en su número uno, el malvado Stavros Blofeld amenaza la paz mundial y trata de iniciar una tercera guerra mundial a cuenta de un aparato espacial que traga los cohetes enviados por rusos y estadounidenses al espacio. Esto lo maneja Blofeld desde una sede super avanzada, como decía antes, que habría desde un cráter, muy avanzada tecnológicamente. Y por primera vez vemos al cerebro, al número uno de la organización Spectra, a Stavros, que esta vez lo encarga el actor Donald Pleasance, con una cicatriz que le recorre el ojo de arriba abajo, bastante característica. Parece ser que Bond necesitaba a malvados de su envergadura para darle mayor entidad al personaje y a las películas. Vamos con un último tema de esta película, de You Only Live Twice, y pasamos ya a la siguiente. Thank you. Este era el tema Space March, y como decía antes, vamos a pasar ya a la siguiente película, que es 007 al servicio de su majestad, del año 1969. Película con muchísimos cambios, porque es la primera, por ejemplo, que dirige Peter Hunt, y yo creo que la única. En el guión entra de nuevo Richard Mainbaum y Simon Reeve, que en la anterior no estaban, y cambian esta entrega, como ya adelantábamos antes, en esta sexta entrega, el actor principal. Connery quería salir un poco de ese del encallamiento que tenía con el agente 007 y alcanzar nuevos registros interpretativos, y será sustituido por el australiano George Lazenby en su única aparición como 007. También siguen Bernard Lee, Louis Maxwell, Desmond Llewellyn como M. Moneypenny y Q. También muy buena banda sonora, donde entre otras podemos escuchar una de las canciones más conocidas de la discografía de 007, la conmovedora y agridulce We Have All the Time in the World, interpretada por Louis Armstrong. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Pues ahí estaba esa reconocida canción, esa famosa canción de la película, que encierra una paradoja, porque llamándose We Have All the Time in the World, es decir, tenemos todo el tiempo del mundo, resulta que la canta Louis Armstrong, que tenía un cáncer de garganta terminal que acabaría con su vida unos pocos meses después, aproximadamente 3 o 4 meses después del estreno de la película. Banda sonora de John Barry. Títulos de crédito de nuevo de Maurice Binder y Ken Adam en el diseño de producción. Y los gadgets de esta entrega, pues la verdad es que no hay muchos. Hay una cajita de células radiactivas para tener localizado el adversario, que lo lleve en el bolsillo, y una máquina con dos usos. Por un lado abre cajas fuertes y fotocopia, y por otro lado lleva además un sensor incorporado que se puede adaptar a un tambor giratorio de una caja fuerte para descubrir las combinaciones de la misma y abrirlas. Las chicas Bond de esta película son, primero, el icono cultural pop de los 60, la británica Diana Rigg, también salida de Los Vengadores, como Honor Blackman en la película Thunderbolt, en el papel de Teresa o Tracy DiVincenzo. Y por poner un par de ellas más, aunque con menos peso en la película, tenemos a la actriz Angela Skodar, la que hacía de Ruby Bartlett, y a Catherine Schell como Nancy. En la misión, de nuevo, nos encontramos con Blofeld y Spectra. Esta vez lo que se propone, fíjense los argumentos, cómo afinaban los guionistas. Resulta que a través de una serie de bellas mujeres repartidas por todo el mundo, que se encuentran bajo la tutela de Blofeld con la excusa de unas curas y alergias, como decía, estas mujeres, a través de un proceso hipnótico, las quiere distribuir por todo el mundo para que expandan un virus contra la fertilidad. Nada más y nada menos. Rodaje. Pues tenemos diversas localizaciones de los Alpes suizos. Por ejemplo, el monte Schiltron, muy cerca de la localidad de Murren, y Portugal, concretamente la localidad de Estoril. Aparte de, evidentemente, todo el rodaje en estudios en Londres, en los estudios Pinewood. Esta vez Blofeld lo encarna el conocido actor de Kojak, Telly Savalas. Vamos con otro tema de la película. Este era el tema principal de la película, que instrumentalmente salía en los títulos de crédito. Vamos con más cosas de la película. Bond se encuentra en horas bajas y quiere abandonar el servicio secreto tras un enfrentamiento con M. Aunque pide la dimisión, Moneypenny ve conveniente que sean nada más que unas vacaciones. Es la primera vez que vemos el despacho, me parece, de James Bond en el servicio secreto, y también es la primera vez, y creo que hasta ahora la única, que se casa con Tracy DiVincenzo, mujer autodestructiva de la que estaba enamorado, hija de criminal. Pero el matrimonio durará unas horas, La película finaliza con el mismo asesinato de Tracy a manos de los verdugos de Blofeld. Y hoy en día yo creo que es una película que, dentro de la saga, de las mejores, a pesar de todos los cambios, de que no sea el director habitual, de que el actor no sea el habitual, y también de las más reconocidas por sus fans. Quizás gracias a la profundidad, a la mayor profundidad con la que está tratada el personaje principal y la mayor introversión del mismo. Vamos con la siguiente película, ya del año 1971, que es la segunda aventura norteamericana de James Bond después de Goldfinger, y que se llama Diamantes para la Eternidad. Esta era la canción principal de los títulos de crédito, de nuevo y por segunda vez, interpretada por Shirley Bassey. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. Ahí teníamos de nuevo a Shirley Bassey después de su interpretación de Goldfinger en la tercera o cuarta película de la serie, con su característico torrente de voz. No es la única vuelta en esta entrega, también tenemos a Guy Hamilton otra vez en la dirección. Y también tenemos al genuino Bond, a Sean Connery, con guión de Mainbaum y en este caso de Tom Mankiewicz, uno de los hijos del gran director Joseph Leo Mankiewicz. Títulos de crédito para Binder y para el diseño de producción para Adam. Básicamente la vuelta de Connery se produce por dinero. Lazenby renuncia al personaje y a Connery le ofrece mucha pasta y un porcentaje de taquilla, y él comentó al hilo de ello que así pudo donar dinero a la Fundación Escocesa Educativa que él había contribuido a crear. En esta ocasión hay que seguir una pista de unos diamantes que van desapareciendo del mercado. Esos brillantes resulta que los tiene Blofeld, quien ha construido un gran rayo láser para aniquilar la Tierra a menos que se le pague una gran suma de dinero. La verdad es que las argucias de los guionistas son cada vez más increíbles, más esternillantes. Las chicas Bond para la ocasión son la divertida Jill St. John, para mí una de las mejores chicas Bond de la saga, en el papel de Tiffany Case. Lana Booth, la hermana de Natalie Booth, en el pequeño papel de Plenty O'Toole. Y si queremos también añadir a alguien más, las guardaespaldas del millonario Willard Wilde, que tiene una pelea de campeonato de karate con Bond, que se llaman Bambi y Thumber, en honor a los personajes de la película de Disney, de Bambi, Bambi Tambor, que dan las actrices Ola Larson y, si no recuerdo mal, Mina Parks, me parece. Música de nuevo de John Barry, también una de las mejores contribuciones a la saga, con tema central de Shirley Bassey, que ya lo escuchamos, que salen los títulos y crédito. Tiene también algún otro tema interesante, pero bueno, no vamos a escuchar más porque si no nos eternizamos. Blofeld en esta ocasión es Charles Grey y tendrá varios dobles, así en la secuencia pretítulos de crédito. Parece que por fin James Bond se lo ha cargado, pero ante el transcurso de la película regresa y vemos que no es así. ¿Cuáles son los gaches de esta séptima entrega? Pues tenemos fragmentos de piel artificial transparente con huellas dactilares incorporadas que son de la persona a la que suplanta el agente 007. Dispositivo magnético que utiliza para ganar en máquinas tragaperras en los casinos Q. Una caja de voces eléctrica con la que se imitan todos los registros de voces posibles. Un aprietatuercas neumático que dispara una clavija con dientes de acero que va unida a una cuerda bastante resistente. Una pinza afilada parecida a una ratonera para aplastar los dedos. Varios grupos de cohetes bajo el capó del Aston Martin. Ya vemos que ya estos inventos tecnológicos ya no son solo relacionados con las armas, sino con cualquier tipo de necesidad que tenga por bien utilizar 007. Localizaciones de esta entrega. Tenemos Alemania, concretamente Frankfurt, Ámsterdam, Southampton, algún lugar de Francia, no recuerdo muy bien cuál, California, pero sobre todo Las Vegas y sus casinos en Nevada y otras localizaciones de Nevada. Entre los hoteles que se utilizaron tenemos el Circus, el Riviera o el César Palace. Hay otro par de villanos también bastante interesantes que yo creo que entra dentro de la galería de los mejores villanos de la saga, que son generalmente bastante olvidados, y son los señores Kitty Wind, interpretados por Potter Smith y Bruce Glover. Y vamos ya con la siguiente entrega, Vive y deja morir, del año 1973. 2 años después de la siguiente, vuelve 007, bastante renovado, dirige Guy Hamilton, guión en solitario esta vez de Tom Mankiewicz, y música del productor de los Beatles, George Martin, con canción interpretada y compuesta por Paul McCartney y Linda McCartney, Vive y deja morir. con todos mis respetos para George Martin y por supuesto para el gran Paul McCartney, que me encanta, sobre todo en su trayectoria, más bien su trayectoria con los Beatles, bastante pobre bajo mi punto de vista canción para este Vive y Deja Morir de la saga de James Bond, muy inferior a este tema central, a otros de la saga, y también banda sonora muy inferior al resto de las bandas sonoras de James Bond. Pero a pesar de todo, se llevará la canción una nominación a los Oscars. Es la primera vez que ocurre con una película de Bond. Tiene que llegar esta música rock y un intérprete mundialmente conocido para que le llegue el reconocimiento académico. Parece que el agente 007 cambia definitivamente el rostro y lo pasa a encarnar el actor Roger Moore, aunque no se puede decir nunca jamás. Connery, tras rodar Diamantes para la Eternidad, anuncia su marcha definitiva y al final los productores ingleses consiguen imponer su postura sobre los americanos, quienes querían una estrella de relumbrón americana de aquella época, como podía ser Burt Reynolds, Paul Newman o Robert Redford. Chicas Bond. Para esta película tenemos a la no muy conocida por aquel entonces Jane Seymour, que después fue intérprete de tantas series televisivas, en el papel de Solitaire, y Gloria Hendry como Rose Carver. No hay muchas en esta película. Títulos de crédito de Binder, diseño y producción de Adam. La misión, pues se le ordena a 007 que investigue la conexión que pudiera existir entre la muerte de tres agentes. Esto le lleva a Kananga o Mr. Big, que tiene un doble personaje. Le lleva al mundo del vudú y la heroína, que se entremezclan en esta película, y Mr. Big lo que pretende es adueñarse en el mercado mundial de la misma y dominarlo. Gaches para esta película, no hay muchos. Un reloj circular con imán que desvía las balas y que también tiene una sierra circular, un detector de micrófonos, un radiotransmisor que lleva un cepillo de dientes y una pistola especial para cargarse tiburones que dispara balas de gas comprimido. Entre las localizaciones tenemos Nueva York, Jamaica. De Jamaica, por ejemplo, es muy famoso la localización que hay en las cuevas de Gringotto, y también Nueva Orleans. Y vamos ya con la siguiente película, que fue El hombre de la pistola de oro, segunda de la serie que protagoniza Roger Moore, también dirigida en esta ocasión por Guy Hamilton, guion de Richard Maybaum, que vuelve, y Tom Mankiewicz, que continúa. También continúan los actores que encarnan los personajes de M y Moneypenny Q, es decir, Bernard Lee, Louis Maxwell y Desmond Llewellyn. Maurice Binder y Ken Adam en los títulos de crédito y en el diseño de producción. En este caso, Bond recibe una bala dorada con su código 007, en lo que parece ser todo un desafío del asesino a sueldo Francisco Scaramanga, que quiere acabar con su vida, como si se tratara de todo un reto para él. En este caso, Scaramanga lo protagonizará el gran actor británico Christopher Lee, uno de los asesinos, uno de los malos más grandes de la saga, sin duda. Este se verá acompañado por un enano, Nick Knack, que quiere hacerse con la propiedad que tiene su dueño en el mar de China y le busca rivales para que acaben con su vida. El papel lo interpreta un actor, Ned Villechaize o algo así, cuyo parecido a nuestro expresidente Felipe González causó furor en su momento. Para las chicas, Bond, tenemos a dos esculturales suecas, Maud Adams en el papel de Andrea Anders, novia de Scaramanga, muy a su pesar, y la rubia Brit Eklund, que es una agente destinada a Hong Kong, llamada Mary Goodnight, bastante torpe. Gadgets. Aquí, como novedad principal, lo que tenemos es la pistola del mago, de Scaramanga. Una pistola de oro, incluida las balas, que va montando cuando se dispone a matar a su víctima. La pistola se compone de un cañón, que es una pluma estilográfica, de un gatillo, que son los gemelos de una camisa, y el cargador, que es una pitillera. También el coche de Scaramanga, que se convierte en avión. Y Mary Goodnight lleva un aparato localizador del que se servirán cuando lanzaran el maletero del coche de Scaramanga. La música viene de nuevo firmada por John Barry y el tema central de la película lo canta una cantante llamada Lulu. De nuevo tenemos el rock en la saga. We'll be right back. Curiosamente, de las canciones más criticadas, a mí no es de las que menos me gusta, de la saga Bond. Como decía, es una banda sonora bastante dinámica y divertida, aunque no pasa de ser por las mejores del compositor de John Barry para la saga de James Bond. Por último, entre las localizaciones tenemos que irnos esta vez otra vez a Asia. Está localizada en lugares tan dispares como Macao, Hong Kong y Tailandia, con el fabuloso Parque Nacional Ao Phanga, no sé si lo pronuncie bien, que es la residencia de Scaramanga. Pasa por ser una de las películas menos destacadas de la serie, a pesar de la entidad del malo, de Scaramanga, del ritmo y de las diversas localizaciones exóticas. Vamos con la siguiente entrega ya, con la siguiente película, La espía que me amó, del año 1977, Vuelve a la dirección Luis Gilbert, que ya había dirigido una película de la saga, solo se vio dos veces, 10 años antes. Los títulos de crédito del diseño de producción para Maurice Binder y Ken Adam. Y en el guión tenemos a Richard Mainbaum, que en esta ocasión estará acompañado por Christopher Wood. La música, esta vez, correrá a cargo de Marvin Hamlisch, muy conocido por aquella época por bandas sonoras como El Golpe o Tal como Éramos. Es, por tanto, la segunda vez que John Barry no compone una banda sonora para 007, y la canción principal que acompaña a los títulos de crédito es Nobody's Better. Nuevamente y desgraciadamente para John Barry, nominada para los Oscar, e interpretada por Carly Simon. Bueno, será la canción también famosa, como decía, la segunda vez que nomina una canción de James Bond para los Oscars, sin estar presente por segunda vez también John Barry en la composición de la banda sonora. Me gustaría a veces escribir los títulos de crédito porque son muy buenos. Yo no voy a llegar a tanto, como decía, no sé si es Franco, que decía que había más cine en los títulos de crédito de las películas de James Bond que en todo el cine de Bergman. Pero están bastante bien generalmente. Era un experto, un gran experto, Maurice Binder, en la realización de esos títulos de crédito. Como me decía, interpreta Carly Simon, una cantante muy representativa de los 70 y también de los 80, que, si no recuerdo mal, ganó el Oscar a la mejor canción por interpretar el Let the River Run de Armas de Mujer. Continúan en sus papeles de MQ y Moneypenny, es decir, Bernard Lee, Louis Maxwell y Desmond Llewellyn, la tercera vez que tenemos a Moore encarnando la piel de James Bond. La misión en esta ocasión consiste en descubrir el origen de la desaparición de unos submarinos nucleares británicos y rusos, entre otros, y para ello colaboran ambos servicios de espionaje, el británico y el ruso. El malo es Karl Stromberg, un multimillonario que quiere crear una nueva civilización sin vicios bajo el agua. A mí me recuerda un poco a Nemo. El papel lo hace el actor alemán Kurt Jungens, y le acompaña en el papel de ayudante, de sirviente, un gigante de 2 metros llamado Richard Kiel, con dientes de acero que lo aniquila todo con esa poderosa dentadura. Se llama Tiburón, y quizá surja aquí como contraposición a René de Villechaize en la anterior película, que era nano, al actor René de Villechaize. Las chicas Bond para esta entrega son sobre todo Barbara Bach en el papel de espía rusa que colabora con el servicio británico, Triple X, Mayor Anya Amasova, porque realmente las otras actrices que podemos reseñar, Carolina Munro en el papel de Naomi y Olga Visera en el papel de Felicia, apenas aparecen en un par de secuencias ambas. La protagonista femenina en esta película tiene un papel muy relevante que comparte plano casi en toda la película con 007, en las tres cuartas partes de la misma, podríamos decir, y le dota de una gran belleza e inteligencia en un intento de poner al personaje principal otro a su altura. Siempre las entregas de las hadas son más fructíferas si hay algún personaje que no desmerezca la altura del personaje principal de James Bond. Por ello aquí, otros personajes, por ejemplo, el acompañante, la mujer mala que acompaña al personaje malo principal de la película, en este caso a Karl Stromberg, parece que se diluye un poco más. Muchas localizaciones, entre otras Egipto, no solo las pirámides de Giza, sino también Luxor, el Nilo, el templo de Karnak, los Alpes austríacos y también la Cerdeña. Canadá, si no recuerdo mal, el Anjoutuge National Park, Malta, Escocia y Okinawa, y también escenas submarinas en las Islas Bahamas, como no podía ser de otra manera. En cuanto a los gaches, que son unos cuantos, tenemos un nuevo coche, un Lotus Spirit blanco, que posee varios artilugios. Vamos a numerarlos porque son la caña, ya verán ustedes. Bueno, al ser varios artilugios necesitan varias maquetas para los distintos espacios donde transcurren las acciones. Tenemos Lotus Spirit con un rociador que despedía cemento, con cañones lanzarpones en la parte trasera, con un mecanismo que expulsaba petróleo para que sus perseguidores resbalaran en el cemento, y en el agua disparaba una cortina de funcionaba como cortina de humo. También tiene un periscopio y un misil. Además lleva un reloj de pulsera, Seiko, que recibe mensajes, esto lo vemos al principio de la película. Un estuche de cigarrillos con mechero que unidos funcionan como lector de microfilms, y un palo de esquí que dispara proyectiles explosivos. Total, casi nada en esta película. En esta entrega se conoce por fin el verdadero nombre de M, o el apellido, que es Miles, y para muchos es la mejor entrega de Bond con Roger Moore. Vamos ya a la penúltima película de hoy, a Moonraker, del año 1979, del cual escuchamos la canción interpretada por Shirley Bassey. like the moon raker goes in search of his dream of gold. I search for love, for someone to have and hold. I've seen your smile in a thousand dreams. Take my unfinished life and make it complete. Just like the moonraker knows his dream will come true someday. I know that you are only a kiss away. I've seen in a thousand dreams, felt your touch, and it always seemed you loved me. You Nueva entrega de la saga James Bond, Moonraker, del año 1979, dirigida por Lewis Gilbert, y también la cuarta en la que el protagonista de James Bond es Roger Moore. Siguen Ken Adam y Maurice Binder en la decoración y en los títulos de crédito. También siguen M, Q y Moneypenny, es decir, los actores Bernard Lee, Louis Maxwell y Desmond Llewellyn. Pero esta es la última vez que veremos en la pantalla grande a Bernard Lee haciendo de M, ya que apenas 2 años después moriría de cáncer. Es curioso, y también en la entrega anterior empieza a aparecer en los títulos de crédito personas de la saga Renoir. Claude Renoir en la fotografía, que era sobrino del pintor y nieto del pintor y sobrino del director. Y en esta aparece Jacques Renoir, que no sé concretamente qué parentesco tiene, pero también lo hay, que era director de segunda unidad. La música vuelve a correr a cargo de John Barry con varios temas importantes. Acabamos de escuchar el tema central, Moonraker, para mí uno de los más flojos de la saga, cantado por Shirley Bassey. Y las chicas Bond para esta ocasión son Louis Childs en el papel de Mr. Hollywood Heat. Good Heat probablemente que tenga que ver con Good Night, que era la protagonista de El hombre de la pistola de oro. Corinne Clery en el papel de Corinne Dufault. Emily Bolton como Manuela y Blanche Ravalet como Dolly. Vamos con los gaches de esta entrega. Reloj Seiko otra vez, ya iban 3 o 4 entregas con este reloj, con detonador y dispositivo de demolición que lanza dardos envenenados. Pitillera con rayos X para averiguar las combinaciones de cajas fuertes. El encendedor posee una pequeña cámara fotográfica. Para el agua, una góndola que se podía convertir en lancha motora o en un vehículo de suspensión neumática. Otra góndola, además, que es una nave que puede lanzar torpedos y arrojar minas. Dispone, además, de ala delta. La verdad es que la imaginación aquí, vamos, iba todo a todo tropel. Bolas explosivas. Muñeco con sombrero que se abre por la mitad con una ametralladora. Y un rifle láser con cabeza metálica. La misión, de nuevo hay algo que desaparece y que ya hay que colaborar en esta ocasión no con un agente de la KGB, sino con un agente de la CIA. La anteriormente señalada, mentada, señorita Goodheath. Lo que desaparece es la nave espacial Moonraker que los americanos habían dejado a los británicos. Las pistas le conducen a Hugo Drax, interpretado por Michael Lonsdale. Aparece de nuevo Michael Keel, el divertido malo de la entrega anterior, que ahora es el nuevo acompañante del malo, dada la nueva acogida que, como decía, había tenido en el episodio anterior. Mucho presupuesto y un gran descalabro en taquilla y de crítica en lo que se intentó fuera la película definitiva sobre la serie, sobre el agente 007. Entre las localizaciones múltiples en esta entrega tenemos, por ejemplo, los canales de Venecia, que ya habían aparecido en transparencias, eso sí, en la segunda película de la serie, desde Rusia con amor, la selva brasileña, los carnavales de Río de Janeiro y las cercanías de París, concretamente Bos-le-Vicomte. Y hasta el mismo espacio exterior, evidentemente. Y vamos ya con la última película de hoy, que es Solo para sus ojos, cuyo tema principal, cantado por Sheena Easton, fue bastante famoso en su momento. Pues nos adentramos en los 80 con el agente 007. Solo para sus ojos es una película del año 1981 y empieza a haber bastantes cambios. Tenemos en la dirección a John Glenn, que hasta entonces había sido montador o director de segunda unidad. La historia ha tomado relatos de la saga, la de Risico, que ya había dicho en el programa anterior que no, equivocadamente, que no había sido adaptada al cine, y el que da título a la película, Solo para sus ojos. En el guión tenemos de nuevo a Richard Mainbaum y a Michael G. Wilson. Roger Moore continúa encarnando al héroe y también continúan los actores que interpretan los personajes de Quimmon y Penny. M no aparece en esta película, se dice que tiene un permiso de vacaciones o algo por el estilo. Tras Moonraker, orientada hacia la ciencia ficción, tenemos una entrega un poco más realista donde reaparece el personaje de Blofeld, que había desaparecido en Diamantes para la Eternidad una década antes. Aparecen los pretítulos de crédito, en la secuencia de anterior a los títulos de crédito, donde por fin parece que es definitivamente eliminado por 007. Secuencia que principia con la visita de James Bond a la tumba de su mujer muerta, Tracy DiVincenzo, la heroína al servicio de su majestad. En esta película la misión es recuperar el ataque, es un dispositivo militar secreto de guía por satélite que el malo de la película, el contrabandista griego Aristóteles Christatos, pretende vender a los rusos. En esta ocasión el malo viene interpretado por el actor Julian Glover. Música del muy televisivo por aquella época, los 80, Bill Conti. Se trata de la primera vez que vemos cantar a la artista, a la intérprete de la canción en los títulos de crédito, a Sheena Easton, canción de mucho éxito en su momento, muy ochentera. Y de nuevo, para desgracia de John Barry, nuevamente, que no compuso en esta ocasión la banda sonora tampoco, nuevamente nominada a los Oscar. Las chicas Bond para la ocasión serán la francesa Carole Bouquet, en el papel de Melina Havelock, Lynn Holly Johnson como Bibi Dahl, Jill Bene como Jacoba Drink y Cassandra Harris como Condesa Lils von Schlaff. Gaches, pues en esta película no hay muchos. Un reloj con radiotransmisor, de nuevo los relojes, que siempre tienen alguna cosa incorporada. El propio ATAC, si queremos, tan buscado, que es un dispositivo que emite una transmisión codificada de baja frecuencia para ordenar a los submarinos dónde y cuándo lanzan misiles. Y una cosa que llaman identígrafo visual para dar con un individuo describiendo las características físicas del mismo. Se rodó en numerosos lugares, Grecia, España, creo que es la primera vez, concretamente en Madrid, Italia, Inglaterra, en Grecia, sobre todo en el monasterio de Meteora. Y sobre todo el tema submarino se rodó en las Islas Bahamas, en Nassau, como venía siendo habitual en las últimas entregas. Bueno, por aquí, hasta aquí el día de hoy, un nuevo programa sobre la saga James Bond. Continuaremos con un par de ellos más en los próximos programas para despedirnos antes del verano. Recuerden que estamos en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cuca, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org, que pueden también descargar nuestros podcasts en el archivo, en el iVoox. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.